se aproxima aquí, intentar no soltar. Todo es mejor interior, ten piedad de ti. Cuando amanezca y se abril y no puedas andar sin que el vendaval te llegue a tumbar. Se hace más tarde al llegar, cuesta más, jode igual. Subir el ancla y remarte a mar, cualquier lugar donde te quieran amar y no puedas saltar sin que arda aún más esa postal.